Si ella supiera como mi cora la mira. No necesito tener otra, si con ella lo tengo todo. La bebé me ayuda a sanar, ya ni me acuerdo de la herida. Todos los días le recuerdo lo bonita que ella está. Mojadita de agua de sal, en la popa del bote me modela el traje de baño cronal. Siempre logramos conectar y prendemos algo. Frente al mar, frente al mar, frente al mar. Después que salimos, fuimos frente al mar, frente al mar, ahora frente al mar. La luna es testigo tuyo, frente al mar. En la orilla de la playa, se pasa mejor cuando el momento no se ensaya. Estamos listas 5M en culebrita, mide el yate. Aquí ya no hay nadie, vamos a hacerlo, ojalá el tiempo no se vaya. Un puro original, pero si te sabes que ninguno me puede llegar. Que latina pero con un acento de Portugal. Voy a enrolar, quiere quemar, tiene lo de ella. Ni yo le puedo romper, vamos a perdernos pa' Capri en Italia. Bonita la Van Cleef, de la Hermel tiene varias. Le prendió los códigos, lo que escuchan lo calla. Y si explota en la vuelta y tiene que guayarse, guaya mi baby. Hicimos de esto, hicimos de esto, hicimos de esto. Ojalá algún día diga que habría pasado si no. Me hubiera escapado contigo pa' ver llega el sol. No te nadie lo sea. Hicimos todo, todas las poses. Hicimos todo, hicimos todo, hicimos todo. Fue inevitable haciendo esto. No te nadie lo sea. Puerto Rico, creador.